soy Aladino, sí, el de la lámpara maravillosa. El cuento está muy bien y mola mucho que por frotar un poco te salga un genio y que te diga que te va a conceder 3 deseos. ¿Pero tú crees que es fácil hablar con un señor de 10 metros que sale de una lámpara? Es que... tela, ya verás. ¿Qué deseas, mi amo? Ay, es que impone, ¿eh? A ver cómo se lo digo. Pues yo quiero... es que... Bueno, mientras te lo piensas, me vuelvo a la lámpara. Hasta luego. Nada, que no hay manera. Si quieres algo de otros, díselo. Para tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. No esperes a que sea tarde. Cuéntales a todos quién eres. Tu publicidad, siempre en la radio. Siempre en la SER.